Esta mañana continuamos en Radio Análisis, en esta mañana de día lunes 10 de agosto del año 2020. Andamos con problemas de memoria, cada rato tengo que mirar qué día es como si costara ya identificar los días. Alguna vez me contaron que cuando alguien estaba encerrado le pasaba eso, no sé qué relación tendrá eso que me contaron alguna vez con esto que nos está pasando ahora, que no sabemos si es 10, si es 9, si es lunes o martes. No sé si a nuestra invitada le pasa lo mismo, la investigadora de la Fundación Sole, Valentina Boniés. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Hola, Patricio, buenos días. Sí, también pasa un poco lo mismo. Estamos como el día de la marmota. Claro, es como el día de la marmota. Bueno, por eso en las cárceles la gente marcaba con palitos horizontales y verticales los días, la semana. Es un poco parecido a lo que hace uno cuando consulta cada rato el computador. Pero bueno, vamos a la conversación. Valentina, ha continuado el debate sobre el tema de los fondos de pensiones, el retiro del 10%. Hay tantas cosas que conversar al respecto. Yo quería más bien cederte a ti la palabra, así, de la siguiente manera: si tú pudieras o quisieras decir dos o tres cosas que te han llamado la atención desde la aprobación del proyecto de ley hasta ahora, ¿no? ¿Qué podrías mencionar? Bueno, me parece que es un hito histórico el que se haya aprobado la ley del 10%, y que por una parte va a permitir cierta holgura a las familias, como ya se sabe, están empezando a liberar los fondos desde esta semana. Y eso va a significar un alivio para muchas familias que no estaban recibiendo ayudas del gobierno. Eso por una parte. Y eso se debió, obviamente, a mucha presión ciudadana que se ejerció a través de las redes, de las manifestaciones y todo eso. Y por otro lado, también hay que celebrar el hecho de que ya empieza a ser mucho más evidente la crisis del sistema actual. Tanto es así que incluso personeros del gobierno hablan de una cirugía mayor al sistema de pensiones. Entonces, eso es lo que nos parece a nosotros de la Fundación Sol, que es lo más interesante que podríamos destacar de este delito del retiro del 10%. Es decir, que nos permita llevar la discusión a lo que debería ser el tema de fondo, que es el sistema de pensiones que Chile necesita. Entonces ahí, para nosotros también, en una clave más pedagógica, cobra mucha relevancia la desmitificación de las alternativas, porque ahora solamente hemos hablado de capitalización individual, de AFP, e incluso hemos llegado a hablar de un sistema mixto, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que en las propuestas que están surgiendo desde el gobierno, la derecha, la exconcertación, estamos solamente hablando de un mini sistema mixto, es decir, un pequeño espacio de solidaridad en un sistema hegemónicamente privado y de mercado de cuentas individuales. Entonces yo creo que la mayor posibilidad o potencialidad que tiene este debate es seguir tensionando las alternativas respecto al modelo de pensiones. Eso yo creo que es central. No sé si a ti te llama la atención. A mí me llama profundamente la atención. Hacia mí, un tema que me apasiona en la vida es como el cambio de los sentidos comunes, Valentina. Esto como que tiene que ver con el periodismo y no, pero igual te lo comento. Porque no sé si te acuerdas que hace 3 años, en general, no era obvio de quién era la plata, ¿no? Entonces uno decía, ¿de quién es la plata? Si uno le preguntaba a cualquier persona en la calle, dígame, de esa plata que está en las AFP, ¿de quién es? Yo creo que la mayoría de la población hubiera dicho, es de las AFP, ¿no? Ahora es meridianamente claro que la plata es nuestra, y bueno, y lo que determina de quién es la plata es quién la puede usar también. Entonces el tema del 10% cataliza mucho un cambio del sentido común, en el sentido de que, claro, si yo ahorré, y si yo la puedo usar, y yo la puedo retirar, entonces la plata obviamente es mía. Y por eso andan diciendo ahora que el restante 90% también es mío, ¿no? Esa es una cosa que me llama la atención. La otra, esta cosa políticamente correcta de qué hacer con la plata, ¿no? La ministra Saldívar se permitió criticar el hecho de que la gente comprara plasma, porque se supone que lo políticamente correcto aquí sería comprar porotos, no sé, arroz, Y bueno, cambia tanto el sentido común que se tuvo que excusar por haber criticado el hecho de que la gente comprara plasmas, ¿no? Y esto otro que decía ayer el ministro Desbordes en el Mercurio, no sé si pudiste leer la entrevista donde él decía o insistía en que la idea de un sistema mixto no era una idea de izquierda y que la idea del sistema mixto era una idea que él, por ejemplo, compartía con la derecha alemana. O sea, Claro. como intentando naturalizar, en el caso chileno es más difícil, pero intentando naturalizar que también la derecha puede defender un sistema mixto o pelear por un sistema mixto. Bueno, te menciono Sí. tres ejemplos sin la pretensión de hacerlo rematar con una pregunta, sino más bien como para comentar esto también de cómo estamos viendo este tema, siento yo de una manera súper distinta a como la veíamos hace 5 años. Totalmente, absolutamente, pero yo te diría más, aún más. Es muy distinto de cómo lo veíamos hace 8 meses. Sí, claro. Incluso con el estallido todavía era muy tímida la opción de transformación del sistema de pensiones, pero ahora es cada vez más viable, digamos. Como tú bien dices, hay un cambio del sentido común, hay un avance en la reflexión respecto de los resultados, los pobrísimos resultados que estamos teniendo con este sistema, pero todavía no hemos avanzado suficiente en la construcción de alternativas. Y ahí, como tú muy bien dices, Mario Desbordes y otros personeros de la derecha, obviamente que se están subiendo al carro de la victoria, por así decirlo, diciendo que el sistema mixto es una propuesta de ellos, cuando en realidad se están negando incluso que fueran más puntos en la reforma de Piñera, que fueran más puntos al sistema solidario. Entonces, es algo a lo que ellos todavía no están tan abiertos, pero lo están presentando como si fuera una idea de ellos. Entonces, lo otro que me parece más interesante es lo que tú decías respecto a la propiedad de los fondos, respecto a la discusión del 10% y lo que vendría respecto al 90%. Ahí hay una disputa muy fuerte entre quienes van a querer dejar el 90% o la plata que tienen en las AFP, porque validan ese sistema. Esa es la campaña del 90 es mío también, con muchas personas de la derecha. Pero también hay una discusión respecto de qué hacer en alternativas. Y por eso, y ahí surge la alternativa de un sistema de reparto tripartito con fondos de reserva técnico, que es la propuesta que ha hecho la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP y que ha sido apoyada también desde la Fundación Sol y a la cual nosotros queremos darle mucho, mucho énfasis. ¿Por qué? Porque creemos que solamente con un sistema hegemónicamente de reparto, solamente con un sistema realmente solidario, van a poder dar solución al problema de las pensiones en Chile. Y eso ahí es más difícil respecto al sentido común, porque todavía no estamos tan apropiados aún de la idea, de la noción de que necesitamos seguridad social de verdad. Creo que está muy etérea esa idea, pero nosotros tenemos un conjunto de propuestas bastante sólidas y que se dejan, digamos, no se dejan amedrentar por los mitos que la derecha siempre ha salido a decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dice que los sistemas de pensiones de reparto están quebrados. Eso no hay ninguna relación, ningún antecedente que se entrega, solo se dice esa cuña. Lo que no dice es que obviamente hay diferentes formas y los sistemas de reparto evolucionan, que tienen cambios paramétricos para ajustarse obviamente a los cambios de demografía y además la mayoría o muchos tienen fondos de reserva técnicas que permiten también resolver el tema cuando se van haciendo más avanzadas en edad las sociedades. Sí, Valentina, bueno, eso es lo típico, ¿eh? Es lo típico de cómo el sistema de valores individualista ha penetrado en nosotros. O sea, uno es solidario con lo ajeno, Incluso esto sigue siendo un sentido común instalado en el progresismo, pero digamos ya, Claro. seamos solidarios con tus propios ahorros. Ah, ya, o exigir derecho al resto, ¿no? Pero uno no se exige deberes a sí mismo. Es muy típico, ¿no? Bueno, esto es más profundo, ¿eh? Es más para otra conversación, aunque sería muy pertinente tenerla contigo, que eres antropóloga, así que. Ah, pero querías decir. Sí. Sí, también quería añadir otra cosa, porque en el fondo es verdad que la penetración de un pensamiento individualista ha sido muy fuerte en el país, que se ha arraigado en instituciones, en muchas prácticas cotidianas, pero aún así uno no puede negar el hecho de que incluso en esas circunstancias con pensamientos individualistas respecto al dinero, un sistema de reparto solidario sería aún más beneficioso para esas personas. Absolutamente, Es absolutamente. decir, ese miedo a la expropiación, a ese fantasma, ¿no es cierto? Ese fantasma que surge de los años 70, es totalmente falso, es una mentira, porque en el fondo a cada persona se le va a reconocer cada año y cada peso ahorrado. La única diferencia es que se van a generar un fondo tripartito que va a permitir a todas las personas en Chile tener pensiones decentes. Entonces, eso es más importante. Es muy importante pensar que un sistema de reparto va a poder, desde un sentimiento, un valor colectivo, dar solución a los problemas sociales, pero incluso va a responder a aquellos que solamente por una racionalidad instrumental quieran tener mejores pensiones individualmente. Efectivamente, bueno, como podemos ver, estamos partiendo como tema y estamos volviendo a cada segundo al tema del sistema de pensiones, pero estamos hablando de algo mucho más profundo. Incluso Valentina, algo en lo que habitualmente no hemos reparado, que hace poquito nos lo recordaba Verónica Pinilla, que en los países que tienen menores niveles de desigualdad que el nuestro, por lo general, el rol que juegan los sistemas de pensiones de reparto es muy importante porque lo que hace es redistribuir el ingreso, literalmente, ¿no? Entonces, ella incluso hacía un vínculo entre lo mal que estamos con nuestra desigualdad y nuestro coeficiente de Gini y el sistema de pensiones que tenemos. Entonces, es bien interesante cómo hemos ido avanzando, y a mí también como periodista te confieso que me apasiona, ¿eh? Del tipo de conversaciones en las cuales uno se situaba hace 5 o 6 años atrás, de cómo hemos avanzado hacia un momento en el que las fronteras entre los temas se empiezan a derribar y de cómo se vislumbran con más claridad las estructuras, ¿no? Es como, no sé, esas construcciones que tienen los pilares a la vista, ¿no? Uno empieza ya a ver, empieza a ver estructura, y es muy interesante entonces el vínculo de los temas. Al respecto, ¿qué se podría decir? Porque, bueno, también hay una manera de ejercer el periodismo de que yo no quiero como decir que es completamente ajena a nosotros, pero es como hablamos de un tema primero, del otro tema después, pero en estricto rigor todo va teniendo relación. Sí, absolutamente. El sistema de pensiones, de hecho, está relacionado con tantos aspectos de la vida de nuestra sociedad, del modelo extractivista, por ejemplo, cómo ha servido a esos capitales para ejercer ese modo de economía, cómo se relaciona también con la pobreza material en la vejez, cómo eso se genera también problemas a nivel de vivienda, a nivel de hogares. Es obvio que todos los problemas sociales están engarzados y que necesitamos ligarlos y observar que esta es una batalla muy importante, no solamente por las pensiones de los que van a ser abuelos, sino que con las pensiones de hoy, con los dineros de hoy, con el modelo de sociedad que queremos. Sí, efectivamente. Bueno, se va a abrir ahora, recordar que estamos conversando con Valentina Doniés, investigadora de la Fundación Sol. Se va a producir ahora el debate sobre el sistema de pensiones, y yo lo quisiera vincular, Valentina, con el debate que también va a volverse cada vez más agudo sobre los súper ricos, el impuesto a los súper ricos. Porque, no sé cómo decirlo, es bien paradójico este tiempo donde, a pesar de que la gente no puede salir a la calle, parece que está logrando tener una incidencia en el tipo de debates que se dan en la política y en el Parlamento superior al que ocurría antes. Y Y obviamente la discusión del 10% estuvo condicionada por la opinión de la mayoría de la ciudadanía. Y en este tipo de casos también los debates podrían estar condicionados por la opinión de la ciudadanía. Por supuesto, en el caso del impuesto a los súper ricos, impuesto único, ¿no? Impuesto por una única vez a los súper ricos, ya hay una posición mayoritaria de la población que está a favor, y eso parece que condiciona un poco el debate parlamentario también, y vuelve a arrinconar al gobierno, que no es un proyecto que le resulte de sus convicciones. ¿Cómo ves eso, no? ¿Cómo ves este momento en el que es raro? Quizás tiene que ver con el encierro, en que las sesiones del Parlamento tienen un muy alto rating. Las audiencias de Eso es formalización tienen un muy alto rating. El otro día, sí. Imagínate hablando de pensiones. el senador Guillén nos contaba que el 10%, que el debate del 10% había sido la transmisión con más rating en la historia del Senado. No, me imaginaba, porque todo el mundo lo estaba viendo. Sí. Cuando resultó favorable, se escuchaban caceroleos, aplausos, bocinazos. O sea, estaban todos pendientes. Sí, yo creo que como tú me preguntabas respecto del el tema de los súper ricos, bueno, es un escenario que se abre. Yo creo que hay una ciudadanía hoy en día mucho más interesada en los temas y que no va a dejar que pasen así como así. Eso es lo que yo esperaría. En el fondo, para eso es lo que también la Fundación Sol trabaja, para visibilizar estos temas, para entregar argumentos, para discutir. Pero lo cierto es que aún tenemos un componente muy fuerte en la política, que se trata de tecnificar a tal nivel las discusiones que deja fuera a las personas. Yo creo que ahí hay que tener un cuidado de decir, ojo, el debate sobre el Chile que queremos, sobre el Chile, el país que queremos ser, tiene que ser un debate democrático. El debate de pensiones tiene que ser un debate democrático, así como el sistema tributario. Por ejemplo, hace algunos días veía que las asociaciones de funcionarios están lanzando una campaña justamente por una justicia fiscal. Y me pareció que era interesante el concepto, porque en el fondo se trata de eso, de avanzar hacia una mayor justicia fiscal que nos permita, obviamente, tener todos los derechos y los beneficios que uno desearía de un Estado moderno y actual como el que tenemos. Uno esperaría eso. Pero claramente la discusión se va a mover en un carril un poco distinto, creo yo, porque no tiene la acumulación de organización y de deslegitimación del sistema AFP que venía construyéndose por años de movilización de la coordinadora Nomás AFP. No hay que olvidarse que el 10% llega en un momento de una trayectoria de constitución de un movimiento al respecto. Entonces, quizás ahí hay un matiz en la Sí. discusión. Bueno, una conversación que da para mucho, que es súper interesante, como a través de, fíjense, de la discusión sobre un tema que es súper importante, que es el del sistema de pensiones, estamos al mismo tiempo hablando de una transformación cultural en desarrollo en el país. Y obviamente cuesta verla, porque cuesta ver las transformaciones culturales, pues si uno está viviendo adentro de la transformación cultural, pero ocurre, ¿no? Y está en desarrollo y parece que es irreversible. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Hemos conversado. Sí, Valentina. Lo que te quería comentar al final es que, claro, esa transformación subjetiva de la subjetividad necesariamente va en relación con la organización. Yo creo que ese es un tema súper importante y que lamentablemente hoy estamos paralizados, hoy no podemos salir, pero la organización se va ejerciendo igual, Sí. ejerciendo de formas remotas ahora, de articulación, de información, de construcción de pensamiento y argumentación, etcétera. Yo creo que eso es muy relevante para pensar en las luchas que vienen a futuro. Sí, Valentina, sé que estamos atrasados, ¿eh? Pero muy breve, sé que están en una campaña que es importante, hay que mencionarla. Sí, eso. Bueno, muchas gracias, Patricio, por dejarnos comentar. Estamos volviendo a hacer una campaña pública en redes en estos momentos porque necesitamos también mucha gente que nos apoye para seguir financiando estudios, investigaciones, participación en medios de comunicación y todo eso que nosotros hacemos gracias al aporte de las microdonaciones ciudadanas. Nosotros tenemos en la página web www.fundacionsol.cl una sección de Dona Ahora, y ahí está toda la información para que puedan meterse y suscribirse, ya sea con un aporte mensual, con un aporte puntual, lo que sea su posibilidad. Sabemos que es un momento bien difícil donde están ocurriendo muchas cosas, donde hay mucha gente que lamentablemente no tiene los recursos, pero si usted puede, y si le gusta el trabajo que hacemos en la Fundación Sol, los llamamos, le hacemos un llamado a aportar para que sigamos construyendo este conocimiento crítico que nos caracteriza. Valentina, Eso. Valentina Onies, muchas gracias, que tengas buena semana. Gracias, Patricio, a ti por siempre las discusiones y las conversaciones son muy interesantes. Sí, lo mismo digo, que estés muy bien. Tú Bueno, también, Pato. Buena semana. igual. Bueno, son las 8:58, hay que irse corriendo, pero a la vuelta, ¿eh? O sea, ustedes pestañean y viene Antonella Esteves con el semáforo, así es que no se muevan de la Radio Universidad de Chile, así como la Radio Universidad de Chile no se mueve del lado de ustedes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.